vida te veías con tu traje de baño, lo recuerdo muy bien, fue un primero de mayo, sentía divino porque estaba contigo. Dame un lugar, paraíso escondido. Sentía divino porque estaba contigo. Dame un lugar, paraíso escondido. Sentía divino porque estaba contigo. Dame un lugar, paraíso escondido. Sentía divino porque estaba contigo. Dame un lugar, paraíso escondido. Cuando yo te besaba a la orilla del río, paraíso escondido, vuelve donde estigo. Cuando yo te besaba a la orilla del río, sentía divino porque estaba contigo. Dame un lugar, paraíso escondido. Sentía divino porque estaba contigo. Dame un lugar, paraíso escondido. Sentía divino porque estaba contigo. Dame un lugar, paraíso escondido. Sentía divino porque estaba contigo. Dame un lugar, paraíso escondido. Divino porque estaba contigo. Dame un lugar, paraíso escondido. Sentía divino porque estaba contigo. Dame un lugar, paraíso escondido. Y yo te voy a chepar a la orilla del río. Dame un lugar, paraíso escondido. Muy solito los dos, yo solito contigo. Dame un lugar, paraíso escondido. ¡Ahora se nos dio!